FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Luz Belito, del año 1996. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Luz Belito es el séptimo disco de la banda platense, de carácter conceptual y dueño de una atmósfera opresiva, oscura y sombría. Cuenta las diferentes historias del Hijo del Diablo y juega con las creencias y comportamientos humanos. Luz Belito fue grabado durante los años 1994 y 1995 en tres diferentes estudios. Primero, en el estudio Bebop de San Pablo, luego en estudios New River de Fort Lauderdale, y finalmente, en estudios El Pie, en Buenos Aires. El disco tiene, como habitualmente, con excepción de En Directo, las ilustraciones de Rocambole, de Ricardo Cohen. Y como característica diferente, tiene un mini libro que se incluye con el disco, con dibujos alegóricos al tema de Luz Belito. Todos los temas fueron compuestos para el disco, excepto Mariposa Pontiac, Rock del País y Blues de la Libertad. Escucharemos Lado A, A1. Luz Belito y las Sirenas. A2, Cruz Diablo. A3, Ella Baila con Todos. A4, Fanfarria del Cabrío. A5, Nuovo Tartori Professionisti. A6, Blues de la Libertad. Que le juran más. esas noches donde a todos nos gusta la misma bailarina y el mismo luna. Hay un par de mocosos que tiemblan llegó el que no tiene tiempo. El diablo más veloz, el diablo más veloz, arrastrando los pies. Thank you. Igual, todo lo mismo. fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Luz Belito, del año 1996, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Indio Solari en voz, Sky Bellinson en guitarra, Semilla Buciarelli bajo, Walter Sidotti batería, Sergio Dawi saxo. Invitados, Metaleira Mantequeira en vientos, Lito Vitale en piano y Rodolfo Lloria, trompeta. Escucharemos el lado B. B1, La dicha no es una cosa alegre. B2, Me mata limón. B3, Rock yugular. B4, Mariposa Pontiac, rock del país. Y B5, Juguetes perdidos. Más vas a estar esclavizado a escribir. Sobre prisión, tu prisión. Es un...